necesito, lo encuentro solo en ti, en tus brazos, más que el aire que respiro, te anhelo solo a ti, mi Jesús. Lo encuentro solo en ti, en tus brazos, más que el aire.